Queridos oyentes de la Radio Cultural del Táchira, ya estamos de vuelta en su espacio La Hora de la Familia, hoy con una importante entrevista que hemos realizado a la Magíster en Desarrollo Humano, Rosalba Pedrosa. Ella es mexicana y estuvo o está acá de visita en el Táchira, participando en la Cátedra de Seminario y Trascendencia de Humanismo en la Época Actual que ofrece la Universidad Católica del Táchira en el posgrado de Psicología Educativa. Vamos a escuchar pues parte de esta entrevista que hiciéramos a Rosalba Pedrosa. Ella es magíster en Desarrollo Humano, además tiene un coach en negocios y está acá en el estado Táchira porque este viernes pues ella tendrá una importante participación en lo que tiene que ver la cátedra de la Universidad Católica del Táchira, una conferencia que ha denominado Trascendencia de Humanismo en la Época Actual, un poco para que nos comparta con nosotros en este programa La Hora de la Familia esa experiencia de humanismo que usted aplica día a día en cada una de sus experiencias que compartes en diferentes países y sobre todo pues acá en el estado Táchira. Sí, bueno, mi experiencia dentro del humanismo parte del desarrollo humano. Yo soy terapeuta también gestal y del enfoque centrado en la persona. Y he encontrado en el humanismo precisamente la respuesta a un nuevo tipo de relación. Es curioso, pero cada vez somos personas más deshumanizadas. Entonces, esta conferencia precisamente habla de regresar a lo básico, a ser humano, a estar en la relación con el otro desde una perspectiva mucho más congruente, de respeto, de amor, de cercanía, de empatía, de escucha. No necesariamente de la mano de lo que hoy vivimos, que es más una perspectiva competitiva donde yo gano, tú pierdes, me hago de cosas una vez que paso por encima de los valores y de la importancia de otro ser humano. Entonces, el humanismo no es un movimiento nuevo, es un movimiento que viene desde Maslow, cuando nos hablaba de las necesidades básicas, y creo que es algo que hemos ido despreciando en el camino, porque le hemos dado más importancia. Nos hemos quedado en el primer escalón de la pirámide, que habla de lo básico, de lo físico, de comida, de vestido, y ahí como que nos gustó y nos quedamos, y fuimos despreciando cada uno de los demás escalones, que habla también de la seguridad, de la pertenencia, de la autorrealización. Frank sería otro que nos hablaría de eso, Víctor Frank, con toda la parte de la logoterapia, de encontrarle sentido a la vida. En este momento parece ser ya, para empezar, es una enfermedad de este siglo, el estrés, acompañada de un vacío existencial. Entonces estamos hoy rodeados de tantas cosas, de tantas marcas, teniendo tanto y siendo tan poco. Creo que eso es la vertiente más importante. Ha cambiado en cierto modo la humanidad en los tiempos actuales en comparación a cómo se desarrollaba pues la vida siglos atrás. Creo que han cambiado las circunstancias. El humano sigue siendo humano, la bondad sigue estando en nosotros. Por eso creo que hay tanta gente que reconoce su esencia y que entonces logra recuperar esta estabilidad y esta tranquilidad a través de la meditación, de la oración, del apostolado, del servicio. Creo que el ser humano no es el que cambia, cambian las circunstancias, y hay una parte que es adaptativa en el ser humano, y entonces en este momento lo que estamos viviendo en esta carencia de valores tiene que ver con que una circunstancia de vida que pareciera aplaudir la competencia, aplaudir el tener, aplaudir el no estar en contacto, el no sensibilizarme, el que no me duela, pero es esta circunstancia. Creo que si regresamos a nuestro origen, el ser humano es capaz de recordar que está hecho para la bondad. Ahí está nuestra esencia. ¿Por qué considera que ha cambiado la sociedad y por qué se han perdido esos valores? Porque hemos sido presa de esto, nos han vendido la idea de que lo más importante es el éxito, y el éxito no creo que esté peleado, además, como tampoco el tener está peleado con el humanismo, pero es decir, sí puedo tener éxito y además puedo compartir el éxito, y sí puedo ser una mujer exitosa y ejecutiva y de primer nivel y tener una familia al mismo tiempo. O sea, yo creo que es como un efecto péndulo, donde pasamos de un extremo al otro y necesitamos regresar y encontrar el centro donde hay cabida para todo. Hay cabida para tener un éxito económico y ese éxito económico ponerlo al servicio de los demás. Porque algo es una realidad hoy, ayer y lo será siempre. Nos vamos a morir y no nos vamos a poder llevar absolutamente nada de lo que construyamos aquí más que la experiencia de vivir. ¿Qué puede hacer la sociedad para empezar a rescatar esos valores, a inculcar esos valores en la sociedad, sobre todo en la familia? Creo que lo primero es ser conscientes de lo que estamos generando. Cuando yo volteo a mi alrededor y veo cada vez mayor crisis matrimonial, muchos niños sin sus padres, mujeres que se sienten solas y se sienten fracasadas, ambientes de trabajo donde la armonía no hay cabida, y si eso lo hago consciente, entonces puedo mover la voluntad y decidir como persona, por ende como sociedad, transformar mi experiencia de vida a una experiencia de vida más rica, que no reste, que sume. Bien, queridos oyentes, escucharon ustedes pues parte de la entrevista que realizara mi equipo, la Fundación de la Familia Táchirense, y mi persona, a Rosalba Pedrosa, una mexicana quien es magíster en desarrollo humano. Además es terapeuta gestal y en enfoque centrado en la persona. Ella pues ha conversado con nosotros temas importantes donde pues tiene que ver, participación el humanismo y sobre todo la humanización que está manejando la Fundación de la Familia Táchirense en cada uno de los programas en los cuales está impregnado los valores y la cultura de la paz. Nosotros nos vamos con un tema musical y ya volvemos con más de parte de esta entrevista que realizara a Rosalba Pedrosa.